¿Se cayó? ¿El tarro? Sí, se cayó, se sacó la cresta. Con todo respeto, sacó la cresta. Se sacó la casa. Sacó la chachu. Digan la verdad. Tal cual, al final dijeron eso. Y eso era imposible, a menos que un hombre lo hiciera con una moto. Verdad. Porque otro personaje que destacó en aquel video fue el relator también. Aquel castor de pelo rubio. Verne Núñez, alias el Solabarrieta del futuro, ¿eh? Así que cuidado. Sí. Cuidado, Nico Márquez. Es en nuestro futuro, algo oscuro. Sí, eso, la barreta claro. del futuro de este. ¿Qué les chico? Pareció el video, muchachos? Chistoso, yo lo encontré muy bueno. Mira, pobre tarro. Y arriba con la foto que salió después del tarro, cuando salía todo ronchado, ¿cachai? Con la herida en la cara. Después de que dijo. Después de que dijo. Y los cabros chicos se reían de él. Para mí fue una especie de Pepe Tapia 2.0. No. Pepe Tapia es un célebre personaje con su gorro hijo. ¡Pepe Tapia! ¡Qué grabado! Con su gorro hijo. Eso es lo mejor del video, su gorro hijo. Oh, el tarro. Es como. Ahí está. Ahí está el momento del accidente. Pero aquí, ¿lo tenemos? En cualquier momento lo va a poner. Nicolás Márquez. Nicolás, ahí el de producción. Ponlo acá, Nico. Sí, voy. Nico, ponlo acá. Por favor. Hoy tenemos público, está Ignacia Pérez, Gabriela Peña y Nicolás Márquez. ¡Qué grande para el tarro! La gente, bueno, sacó la yuya. El video. Y tarro es una celebridad en su querida Talca. De hecho, creo que en la plaza de armas de Talca lo levantaron como un héroe. O sea, estaban todos ahí. Pusieron puros tarros. Claro. Pusieron una escultura con puros tarros. De hecho, nosotros tenemos un compañero que le rinde homenaje llamado Esteban Carvajal, que se acaba de ir. Sí. El barril, ya debería ser. Sí, lo pasan atropellando, el pobre tipo. ¿Cómo se llama estos barriles de cerveza? Como una java. El Java. Increíble, lo han atropellado una cantidad de impresionantes en bicicleta. En bicicleta. Oye, pero ¿qué era? Yo creo que si seguimos con el tarro, el tipo podría ser un excelente deportista extremo. Así como Pastrana, o Chaleco López, o Eliseo Salazar. Dijimos deportista. Ah, perdón. No, un tipo que choca cada rato. Perdón. Oye, también, por otra parte, está el programa de Eduardo Fuentes. ¿Quién es Eduardo Fuentes? Antes de eso, se me vino a la mente la señora que entrevistó al tarro también, que dijo varias cosas como, por ejemplo... Trending Topic y... Tenemos a nada y menos que al tarro. A nada y menos, ¿cachai? Nada menos. Así vamos con otra notera que está allá con el tarro. ¿Aló? Sí. ¡Aló! ¡Buenas tardes! Nosotros tenemos aquí a nada más y menos que el tarro. ¿Cómo estás, señor tarro? Luis Eduardo Garrido García. ¿Arrigo García? ¿Cómo está Tarro? Así que fue Trend Topic. Eso pasa cuando le pasan el micrófono a la señora Juanita. Oye, eso es discriminación, sí, loco. Así vamos a hacer nosotros después. Vamos a decir Trending Topic, Tony Hope. Hashtag. No, con el hashtag. Oye, todos saben que es hashtag. Paul McKenney. En virtud del tiempo que nosotros empezamos un poquito más tarde, no. Vamos a cortar esta edición. También se dio un hecho muy particular. ¡Ahí llegó! ¡Llegó Randy! Justo teníamos que hablar de Randy. Mira, llegó justo Randy. Que salió en el programa El Gran Truco. Y llegó Camilo Aravena con su camiseta de Concepción. Que se parece mucho a Randy. Sí, se parece bastante a Randy. Si Randy tuviera cirrosis, sería como Camilo. Claro. Randy con cirrosis. Randy con cirrosis, ahí viene. Bienvenido al estudio. Por favor, que pase. ¡Qué grande! ¡Randy! ¡Randy! Siéntese ahí, por favor. Oye, por favor, al micrófono, amigo Randy. Llegó aquí Camilo Aravena, parte del staff. Viene bueno, Martín Cárcamo. Mientras saluda al público, les vamos a decir que fue un programa de Eduardo Fuentes en donde un chico estaba muy enganchado a su amiga. Hizo lo imposible, le compuso hasta una canción, se la cantó. Hasta que al final le pidió un beso a la amiga y la amiga le dio un beso, pero en la frente. No, friendzone. ¡Bam! Pero el friendzoneo a nivel nacional fue brutal. ¿Qué tal, Randy? Depende de la frente donde le dio el beso. Mira, ¿cachai? Que llega y al tiro empieza a hacer cuestiones. No sé, no he visto el programa. ¿Cómo se llama? ¿Casado con cuánto? No, el. Si se la puede, gana. El gran truco. Maravilloso. Y no se la pudo. No se la pudo, usted dentro de las posibilidades del programa. Igual era 50-50 que el tipo. ¿Pero no, nunca te han dado un besito en la frente? Sí, mi abuelita me ha dado besito en la frente. ¿Y alguna chiquilla? Yo suelo dar a la gente que quiero besos en la frente. ¿Alguna chiquilla incaica? ¿Incaica? Incaica. Ya, pero va que es un tema que no me gusta tocar, sí. Tú lo sabes. Oye, la profunda, yo, si fue. Sí, no sé, así. Oye, yo pido las canciones que pongo en el muro, ¿no? Oye, yo pido un minuto de silencio por Randy. No, es que es demasiado idiota para... Oye, pero es un tipo que murió en el campo de batalla de lo que nosotros llamamos amor. Soldado del amor en nuestra guerra entre tú y yo. Oye, vamos de inmediato con una noticia que sucedió en Colombia, que Manuel nos va aquí a dar, que es un profesor bien canalla, como pocos. Bueno, mal que no hacía clase en esta universidad. Profesor decomisaba láminas a estudiantes para llenar su álbum del mundial. Personal de la policía de infancia y adolescencia de Colombia. ¿Hay policía de infancia y adolescencia en Colombia? Es que la vida es muy dura. Dice que la vida es muy dura. ¿Qué es esto? Chiste con drogas. Abrió una investigación con el profesor de un colegio que es acusado de decomisar láminas a estudiantes y usarlas para llenar su propio álbum del Mundial de Fútbol de Brasil. El hecho ocurrió en la ciudad de Bucaramanga. ¿Bucaque cómo? Bucaquemanga. Ya. Donde un joven de 13 años denunció a su maestro tras haberlo descubierto pegando a las populares monas que les quitaba a sus alumnos para llenar su propio álbum, informó el diario El Espectador. Según explicó el afectado, ¿cachai? El profesor quitó las láminas a varios alumnos del colegio, aduciendo que se estaba gestando un mercado de venta e intercambio que distraía a los estudiantes de sus labores académicas. No, pobre tipo. ¿A quién le roban las láminas? ¿A quién no le roban las láminas? A mí me roban las láminas. Las nánimas. Los tazos. Dragon Ball Z, por ejemplo. Sí. De Pokémon. No sé, sé que yo tenía un turro gigante de lámina de este álbum de OVNI. No sé si te acordás. Sí. No, era muy chico yo. Sí, sí, hubo un álbum de OVNI. Mucho tiempo atrás. Entre todos los que sacó, ¿sabes? Lo de Basuritas, Backstreet Boys, H. Bahía, Dragon Ball Z 8, 9, 10. La última saga y todas esas cosas. Todas esas cosas. El Rey León también. Hubo uno de OVNI. El de Randy que se viene ahora. Salo vendía de todo. Oye, qué pena. Murió Salo, pues. Sí. Y Randy también. Hombre, si Randy murió en el campo. ¿El dato Pepe Rojas del día de hoy? Sí, pues, murió en el campo del amor. En la batalla del amor. Sí, ¿cuál era la otra? Panini. Panini. Y esa sigue. Sí, Panini sigue todavía. Y yo no sé, gasta plata en puros álbumes que nadie compra. ¿Cómo el de Violeta? Créeme que el álbum del mundial lo está juntando mucha gente. ¿Sí? Yo. Acá Gaby lo está. Dice que es mentira. Gracias, Gaby. Está agarrando pacho. Camilo, ¿a ti te pasó algo así en el colegio que algún profesor te decomisara algo y no te lo devolviera? Me pasó. ¿Algún emboque? No sé. No. No, pero sí, no, sí, la mina. Mira, una de las primeras suspensiones grandes que tuve fue en tercero básico. ¿Por? Producto de las láminas. Es el producto del alcohol. No, producto de las láminas. Fue yo juntada lámina y justo había un colegio bien grande. ¿De quién? No, era de Dragon Ball. Ah, ya. Dragon Ball, no Dragon Ball Z. Cuando era chico, cuando buscan las pelotas, eso es del dragón. Las pelotas, las esferas del dragón. Ah, sí, por favor. Y yo salté por una muralla y pasé por dos casas y llegué a comprar al negocio. Entonces justo era un día en que, era un día lunes y todos los lunes nos formábamos y cantábamos el himno y todo el chuchuqueo. Y resulta que al final justo fue mi madre, porque no me pillaron en la fila. Ahí me vieron que yo estaba saltando la el muro y todo. Me suspendieron por dos semanas en tercero básico. ¿Y las láminas? No, después no. Bueno, nosotros estábamos afuera. Me hicieron repetida. Entra el inspector hablaba con mi madre y nosotros cambiando láminas con mi amigo muerto la risa. Fue una bonita experiencia, la verdad. Sí. Muerto como Randy. ¿Y el no juntaste más? Campo del amor. Sí, pues yo coleccioné varios Dragon Ball. Dragon ¿Solo Ball. Dragon Ball? ¿No H. Bahía, Backstreet Boys? No, ninguna. No, Dragon Ball. Yo también tuve el de Backstreet Boys y también la llené. El de Backstreet Boys fue sensación en aquel momento. ¿De qué año estamos hablando? 1983, por ahí. Estaba aquí, eso todo viejo. ¿Cuál es el de álbum de Basurita? ¿Qué es lo que se llama? Era un álbum. Álbum de Colo-Colo. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Violeta. Nosotros hicimos la pauta muy rápido por Violeta, un tema de tiempo, pero hay noticias que aparecieron, las quiero comentar así a la rápida para que se hagan una idea que pueden ser consideradas, pero no las consideramos, como por ejemplo, peruano poseído se corta un testículo dentro de una iglesia evangélica. Ah, normal. Harta del bullying reparte pasteles con semen en clase. Ah, tranquilidad. Qué penca. Y hay otras por ahí entre medio que quizás puede que leamos más adelante, puede que no. Pero es una sorpresa. Por ahora, Camilo nos trae una noticia. ¿Sí? Y la va a leer. ¿Sí? Sí. Ah, muy así bien. Está estipulado. Dice lo siguiente. La historia del ecologista que estuvo un año sin ducharse. Tranquilidad. Hoy se ha cumplido un año desde la última vez que me duché. Sí, sé que suena loco y sé que hace un año estaría de acuerdo contigo. Me había duchado regularmente durante los 26 primeros años de mi vida. Bueno, quizás no todos los días, pero casi todos. Así comienza a relatar su historia Rob Grenfield, un aventurero y ambientalista estadounidense que despertó la atención de los cibernautas tras contar su particular desafío de estar un año sin bañarse. ¡Wow! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué rico, eh! ¿De haber salido caracoles en su axila? Puede ser. Yo creo que se hizo unos dreadlocks en su parte íntima. ¿Pero por qué también lo hacía? ¿Ah? ¿Por qué lo hacía? ¿Tiene alguna coherencia? ¡Qué buen pase, amigo! Te lo leo el tiro. Grenfield relata en un artículo publicado en su página web personal, nomeducho.com, titulado Las lecciones aprendidas de un año sin ducharse, que todo comienza tras una larga excursión en bicicleta por América para promover la sustentabilidad y una vida respetuosa con el medio ambiente. Y dice lo siguiente, dos puntos. Una vida respetuosa con el medio ambiente. Sí, pero no con los demás. El medio ambiente natural. Claro, está pasado así. Me comprometí a cumplir una serie de reglas para dar el ejemplo. Las normas que establecí para el agua era que solo podría obtenerlas a través de fuentes naturales como lagos, ríos o lluvias o grifos o cosas así. También llevaba la cuenta exacta de lo que gastaba con el objetivo de demostrar que necesitaba poco para sobrevivir. Oye, ¿era hermano de Paribet? Yo creo. Puede ser por lo flojo y por lo hediondo. O sea, ahí está la clave de encontrarse con una mujer muy guapa. O sea, no bañarse, dormir. No, le dices, hola, me llamo Paribet y no me baño hace 2 años. Y ahí caen rendidos a tus pies, tengo, compadre. Tengo una duda. No ese, como Randy, que no lo logró, porque murió en el campo del amor. ¿Ese es el nombre de él o no, Paribet? ¿O el nombre artístico? No. Porque me suena a nombre así como chamanístico, así como lo encontré en mis viajes astrales. Y ahí me lo dijeron. Tiene otro nombre. Tiene otro nombre artístico. Se llama Juan Pérez. Tengo una duda, en realidad. ¿Las minas caían rendidas a tus pies por el olor del desmayo o porque le gustaste así? Mira, tú también lo sabes. No sé. Perdón. Pero por ejemplo, yo no me bañé hoy día. ¿Y hay muchas mujeres acá? No se nota. Yo me puse harto perfume. Vengo a hacer cositas, tampoco me bañé. Me puse la misma ropa y no se nota. Venís de pelar tomate. No, yo no pelo tomate. Ella pela su tomate. Qué imbécil. ¿Algo más que decir? No, nada. Qué pobre tipo que no se duchó. Eso. No sé, y que tiene dreadlocks en las axilas y bichos en el pelo. Me dio una cara de comer empanado. Una cebolla. ¿Cuándo ha sido el tiempo máximo de no ducharse? Difícil. Yo creo que 5 días en mi caso. Sí, yo también, 5 días. Yo no, sí, menos. Yo sí, pero enfermo. Cuando, sí, mira, cuando veo días. Que no puedo despegar la axila, o sea, los brazos de la axila, digo, ya, es suficiente. Cuando veo que me sale crema de pollo. Claro, cuando veo que sale como algo verde de la axila, digo, ya, es suficiente, me tengo que bañar. Sí, cuando tengo así como esa cosita negra entre medio de los dedos. Claro, digo, pies, ya, así. Es suficiente. Sí, pero a ver, fuera, ¿no? fuera un manjar. Pero fuera de lo que son la broma, viéndonos al tema serio. Digamos. No, pero si es verdad, yo no puedo despegar la axila si no baño después de 5 Pero después de 4 días se bañaron porque sintieron la necesidad personal tan incómodo o porque en realidad tenían que... No sé, ver a otras personas, digamos. Yo creo que es una norma social. Ah, ya. Porque uno igual disfruta estar cuando uno va al campo, o de repente se va a acampar, uno feliz estando medio de hondito, con tierrita. ¿O no? ¿O no les pasa eso? ¿Me pasa a mí no? Sí. Hazte ver. Hágase ver, amigo. Dice que eres cochino. Ah, sí, una broma, una broma. ¿Para olvidarlo vamos a ir con una canción? No. Sí. Esto se llama... Esto es... Son los hijos de todas las pusis con Give Me a Guitar, un clásico de Grupito Miércoles. Sí, ahora estamos de vuelta aquí en Ruido Miércoles. ¿Qué suena a fondo? ¿Una canción de cachureos? Sí, no sé por qué. Pero bueno, da lo mismo. Hay muchas tendencias en internet, como la del tarro y caerse de bruces. Ah, ya sé por qué. También hay otra que Camilo nos va a traer ahora al programa. Cuéntanos, Camilo, por favor. Ah, sí, muy bien. ¿No estoy rellenando mientras busco la noticia? No, claro que no. Estoy, ahí dice, Finger Trap Test. La prueba para saber si eres atractivo. Escuche, por favor, el público Finger pregunta. Trap Test, la prueba para saber si eres bonito o atractivo. Boni. ¿Qué? Finger Trap. Las modas que surgen en las redes sociales no dejarán de sorprendernos. Claro que no. Hace unos meses la red se plagaba de imágenes con comentarios como hashtag #tightgap, que era el hashtag. Hashtag #tightgap, que era esa que las mujeres los muslos no se tienen que tocar, no sé si esas cosas. Sí, eso. Eso, po. Dice. Los muslos no se tienen que tocar. Hueco entre los muslos. Que no se podían tocar los muslos, casi tienen que ir como separados. ¿Y eso es una competencia? Era una moda. Genética. Era como el selfie. Ah, como el. Pero no, pues eso es genética, porque hay mujeres que tienen las patas chuecas, que caminan, les chocan las rodillas, sacando. Sí, pero ellos y pueden hacer. Mira, así. Yo no soy experto en esas cosas, ¿ya? A ver, busca el video. Mientras que tienen las piernas tiritonas. Mira, busca. No, Camilo, tú no busques videos. No. La semana pasada. Mira. Este computador se llenó de virus por tu culpa. Sí, pone braces. En páginas seguras. Braces y en buscador poní tight gap. Después el bikini bridge, ¿te acordás? Que era que tenía que ver como un espacio entre el bikini, entre las clavículas, entre las piernas y algo así, no importa. Ahora es el turno del Finger Trap Test, un test para medir si somos atractivos o no. Mira, la estupidez no tiene límites. ¿En qué consiste la prueba? Muy fácil, solo tienes que poner tu dedo índice sobre la barbilla y la nariz. Y así los labios tocan el dedo. Perdón. Y si los labios tocan el dedo, es que eres bonito. ¿Cómo? Si no, mira. Una vez más. El dedo índice en la barbilla. Ya. Vamos niños, todos juntos. La barbilla, después. Y también en la nariz, así. O sea, si la gente no lo puede ver. Pero haciendo como un shhh, como callando a alguien. Estamos haciendo la prueba acá. La prueba, en vivo, ¿ya? ¿No? Dice, si los labios tocan el dedo, eres bonito. Soy hermoso. De hecho, me estoy dando un beso, yo. De hecho, yo tengo los dos dedos puestos. Claro, en forma de D y saco la lengua al medio. Una vez más. El dedo índice en la barbilla, después en la nariz. Oye, ¿qué están hablando? Nico, yo estoy operado, eso dale, ¿o no? El Nico está operado. Ni Nico, tú eres feo de nacimiento. No, no. No hagas el. Soy fea. Sí, eres fea. Sí. Lamentamos informártelo a través de este. Vete de acá. Infalible este método. Grupo de Arios. Este método infalible dice que tú eres fea. Eres fea. Las primeras fotos de Finger fea, Trap Test. Fea y con heridas, mira. Comenzaron fea a colgarse. ¡Déjenme hablar, hombre! La cosa es que dice que las fotos empezaron a ponerse en Weibo, que es como un Twitter de China. Twitter de China. Eso, como siempre, los chinos. Los chinos, para allá. O sea, pero entonces los narigones no tienen por dónde ser bonitos, porque ¿cómo voy a tocar la boca si me di la nariz? Pero dicen que los narigones tienen otro. ¿Y los papiches? Ah, sí, dicen que los narigones tienen otro. Sí. Oye, otra... pero, ¿hay en ese? Oye, pero si la cosa empezó en China, si la cuestión empezó en China, los chinos son todos iguales, pues. ¿Para qué? Son todos bonitos entonces. Sí, pues. Claro, para. ¿Todos tienen cara de plato? Dijo la pica que no le resultó el dedo. Claro, dice la fea. Quizá no era el índice, quizá era el otro. Bueno, así el mundo al instante. Tenga. Oye, increíble, ¿eh? Se supone que tiene que leer una obra Manuel, pero sí. Quiero leer una yo así rapidito, supuesto, sutil, que había prometido anteriormente. Una chica que sufría bullying se vengó a sus compañeros de una manera muy particular. ¿Cómo se preguntarán ustedes? ¿Cómo? Pero cuéntanos más. ¿Cómo? Felipe. Les ofreció. ¿Cómo? Les ofreció pasteles con semen. Tranquilidad. Vello púbico. Tranquilidad. Comida vencida. Y pastillas. Entre otro tipo de ingredientes. El insólito suceso ocurrió en el... Había leído Cemential School. No, es Centennial High School de Estados Unidos, California. Una californiana, la mujer. Donde una joven de Bakersfield llegó a clase y repartió los cupcakes tan particulares a todos sus amigos de clase. Una compañera le preguntó por qué sabían tan raros los pasteles, a lo que la repostera respondió con la verdad. El colegio prohibió a los alumnos del lugar ingresar con comida que no sea del establecimiento educativo y ahora se investiga de qué manera consiguió los ingredientes para hacer los desagradables pasteles. Estoy... No. Güey, ¿no están buscando cómo no. consiguió los ingredientes? O sea, que... O sea, ¿la que me rebuscado? O sea, como para comerse un pay de limón con la flaca. Chut. Uy, la leche condensada. Una torta tres leches. ¡Oh! Ya, qué asco. Y eso ha sido la cápsula informativa del día. Para olvidarla, ponerla para leer. Mira, una buena recomendación: no aceptes pastelitos de desconocidos. Así que, Coco Pacheco, atento por si te faltan ingredientes. Si para la cocina. Si tu pastel tiene una salsa muy espesa, no lo comas. Ya. Claro. Pero mira la imagen mental que se hizo Felipe al tiro. Dale. Se me lleva a salir un moco. Ya. Transexual buscaba caballo para hacerle sexo oral. Hablando de cosas con el pene. Oh. Una trampa. Estamos mal, este mundo está mal. ¿Qué pasa acá? Bueno, pues si los gustos son. En los gustos no hay nada escrito, dicen. Pero es que no. Hay límites. Hay límites. Como por ejemplo los transexuales que buscan caballos para hacerle sexo oral. Un transformista yankee de 22 años publicó un aviso en internet para tener relaciones con un equino. Tengo 22 años y quiero juguetear con un caballo macho. Tan simple como eso. Daré algo a cambio, rezaba el anuncio. La chica fue detenida por bestialidad. Bueno, más seguro que sea la invertida, pues. Que el caballo le haga sexo oral, pues después le muerde la... Claro. ¿Cómo? El pescado... Camilo, habla el micrófono, por favor. Habla el micrófono. El frente con el pescado, amigo. ¡Oh, qué asco! Creo que Manuel me mostró. Yo no he visto el video. ¿Quién te mostró? Manuel, ¿qué andas mostrando? ¿Yo? ¿Un video? ¿O no? ¿Fue el Camilo? No, yo no he visto ningún. No he visto videos, pero sí vi que en Portalnet subieron y dijeron, por favor, este video lo vamos a bajar, pero es solo para gente con criterio formado. Eso me dejó muchas dudas. Pero un pececito que le hace... Ah, sí lo vi. Hay unos flights en el fondo que se están tirando pescado por la boca. El punto es que lo subieron a YouTube y lo bajaron. Después lo subieron a Xvideos y lo bajaron también. De Xvideos, ¿cachai? Y de otro servidor más, creo que interno de loserpower.org. Y también lo sacaron, ¿cachai? Lo bajaron de Xvideos. Lo bajaron de Xvideos. A mí no me llegó la notificación. ¿Sabes qué? Lo peor es que vengo del casino y el menú tiene jurel. Claro. Tiene atún, San José. Y hay un tipo. Yo sabía que Junior Playboy algo. Sí. Algo antiguamente era. Algo ahí. Incitaba a los flights a tener sexo con peces. Sí. Jurel tipo salmón. Ahora es jurel tipo mamón. Tal cual, tal cual. Jurel tipo mamón. Estaba muy bien dicho. Oye. Lo dijo Camilo, no yo. Para el día de la mamá. O sea, padre, po. O sea, para el día de la mamá. O sea, tú O sea que ahora todo va a cambiar sentido si tú le decías a tu polola, haga un pescadito. Claro. Ah, vengo para acá. Todo ha cambiado en este tiempo. Hagamos un Kiko, hagamos un pescadito. Hagamos un caballito. Hagamos un chao. pele el tomate. Todo cambia en este... Sí. No se puede decir nada ahora. Natalia antes era un nombre que me encantaba. ¿Y ahora? De la mamada. No, ahora, por favor. Modérese. Ahora, bueno. Oye, Sebastián Gamboa nos dicen, ¿se puede decir que soy bonito, cierto, en relación al tema que hablamos de la... Del dedo. Del finger trap. ¿Quién es Sebastián Gamboa? Pero que mande una foto. Que saludos de la casa tuya. Que nos mande una foto... de psicología que está con nosotros. Sí, que nos mande una foto de Sebastián haciéndose el dedito. Sí, y el pescado. Haciéndolo del dedito. Oye. Sí, nos pueden tuitear a arroba grupito de mierda. Sí, queda poquito. ¿Qué, Camilo? Di. No. Sí. Queda poquito tiempo, entonces vamos a ir con el último tema. Lo pidió en Abombaer. Esto es Date Placer con mi cuerpo. Temazo, ¿eh? ¡Ya, hermano! Ya, ¿video de la Ena Bombay? Y esto es para Lady Gaga y Cristina Aguilera, tu amiga, la tigresa del Oriente. ¡Qué bonito es estar en la fiesta pro! Yo estoy aquí, te veo a ti. Miro abajo, te acercas y me dices que es una chica hermosa como tú aquí. Date placer, más placer con mi cuerpo, date placer, no pares. Date placer, más placer con mi cuerpo, date placer, más placer con mi cuerpo. Soy la mejor, voy a enseñarte, si quieres saber ya pregúntame. Date placer, más placer con mi cuerpo, pero no eres mi dueño. Voy a planchar ni voy a cocinar bien. Date placer con mi cuerpo. No soy tu sirvienta, ni tu cenicienta. Date placer con mi cuerpo. Mírame, soy verdad. Vamos a buscar un hombre que no tema hacernos temblar de placer. Date placer, más placer con mi cuerpo, date placer, no pares. Date placer, más placer con mi cuerpo, date placer, más placer con mi cuerpo. Soy la mejor, voy a enseñarte, si quieres saber ya pregúntame. Date placer, más placer con mi cuerpo, pero no eres mi dueño. Voy a planchar ni voy a cocinar bien. Date placer con mi cuerpo. No soy tu sirvienta, ni tu cenicienta. Date placer con mi cuerpo. Rico pa' ti. A veces sueño que voy a entregarte el corazón, pero al despertar quiero olvidar esas ilusiones que no son reales. Yo soy madurita, pero estoy muy rica. Date placer con mi cuerpo. Yo soy bien caliente, sé que lo presiento. De la mano así, sí. Rico papi. Estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles con esta canción, un himno de una generación que sonó de fondo. ¿Qué pasa, Manuel? Quiero pedir disculpas públicas por haber puesto ese bodrio de tema. De verdad, se me gustó el tema de Francisca Valenzuela. Me gustó. Es bien bueno. ¿No era Javiera Mina? No, pensé que no. Date placer con mi cuerpo. ¿Qué te van a pasar? Imagínate cantando Francisca Valenzuela, date placer con mi cuerpo. Date placer con mi cuerpo. Yo feliz. Francisca, ven y date placer con mi cuerpo. Oye, podría haber hecho un dúo con la Kenita Larraín. La Kenita es una crack del... La numeróloga. Del micrófono. El mameluco. ¿Qué? Como suena la canción de Dragon Ball Z de fondo, tenemos que contarles que un niño chino le crece un apéndice en forma de cola en la espalda. Los Saiyajines están llegando a este mundo. Solo tiene 7 meses de vida, pero Chiao Wei ya sabe lo que es ser diferente. ¿Cómo dice? ¡Chala! ¡Chala! En su espalda crece un apéndice. No importa la noticia, no importa la canción. ¡Chala! ¡Chala! silencio, por favor, malditos Saiyajines. En su espalda crece un apéndice en forma de cola de castor que no para de crecer. Este niño chino nació con espina bífida, por ello sus vértebras no están bien formadas. O sea, no es para la risa, no es para leerlo en este programa. Ah, ¿vieron la película? ¿Cómo se llama esta, la gordita que las veía todas bonitas? No. Amor Ciego, algo así. Amor Ciego. Ahí el pelado que era amigo, él tenía como una colita. Que ¿verdad? Se movía. Media saiyajinesca. Mira, qué bueno. Buen... En este caso, su anomalía sobresale su espalda y a mí de 10 centímetros. La madre pidió ayuda y quiere que se la quiten, pero los doctores, se niegan y dicen que no es tan sencillo y si se cortara, volvería a crecer. Según el médico Juan Xiaoping, tenemos que reparar el canal medular primero para detener su aumento. El tipo de espina bífida que sufre es conocida como el nombre raro. La cosa es que si se la cortan puede volver a crecer, como una cola de Saiyajin. Y el problema es que en luna llena se puede transformar. Vamos a tener que contactar al maestro Roshi para que destruya la luna. ¿Verdad? Imagina estar en un acto sexual y se transforma. Ahí no le pueden hacer un pescado, tendrían que hacerle una orca asesina. La única manera. No, ahí te rajai. Sí, claro. No voy a dejar ahí. Ni siquiera fue un chiste de doble sentido, weón. Fue súper directo. Fue con la película Juego el Mío cuando la se abre la maquinita esta que es la trampa del cazaoso. Oh, verdad. Pero esta vez con una persona que tiene una cola. Oye, yo también nací con una cola, pero... O sea, no atrás. ¿Podemos decir que el Felipe es cola? No. ¿Tiene una cola? ¿Con la cola entre las piernas? ¿Con la cola entre las piernas? ¿Y te la dobla hacia atrás para que se vea como cola? Ay, por favor. Esa es media rara, ¿no? Sé que yo con esta canción, me acuerdo una ex. Candado chino. ¿Y por qué? No sé, échala. No, ¡échala! ¡Échala! Y saludo a todas las exes. A todas las exes. Chalá. De todo el panel, de los invitados también. ¿Chalada de loca? Sí, pues. Pero Camilo, es talento. Usted es niñito del campo que se deja de bañar por una semana. Vengo de almorzar una cazuela, entonces. Ya. Estoy como somnoliento. Sí. Qué cazuela. Bueno, atento a la próxima noticia. Hagamos que la lea Camilo mejor. Sí, mejor. Porque quizás ahí puede despertar. Vamos, Camilo. No. Atento. Una erección después. Estudio sapea que las Evas nuquean a parejas trípodes. No entendí. O sea, que tienen el compadre... Son virtuosos, tienen un buen compadre, un buen compañero. Ok. Yo igual. Por fin un alivio a los menos dotados. A los... Ya. Un estudio científico en conjunto de investigadores gringos y keniatas estableció que las mujeres de los bien provistos en la entrepierna, los denominados trípode humano... Ah, todavía no entendí. Qué feo. Ahora parece que entendí. O sea, los que toman fotos. Son pasto para el nuqueo. No entiendo. Oye, esto es de la cuarta, ¿cierto? Gorreo o quema de espinazo por parte de la fémina. No entiendo ni una vez. Bueno, según sapea el sitio Tofi, dailymail.co.uk, o sea, es inglés. Ah, no, es colombiana inglesa, comparten el dominio. La investigación cuestiona a las esposas de 545 hombres de Kenia. De la Kenia a la reina. De las cuales 34 habían sido infieles a su amor. Mira, infiel. Pobre Kenia. Los que habían sido engañados estaban mejor dotados que aquellos cuyas mujeres no tenían asuntos con otros. Dijeron los encuestadores. Sigo sin entender ni una cosa de lo que te leyendo. El tema es que las mujeres son más propensas a ser infiel con hombres que tienen el cosiaco más grande. Claro. Sí. Entonces estamos seguros en la mesa. Muy bien. Estamos seguros en la mesa. Los autores del informe escribieron. Gaby, ven para acá. Ah, porque como es más chiquitito, es más tierno. Gabriela Piña, de Periodismo, única, viene a hablar. La única forma especialista en miembros. Que una mina se cague a su mina es porque, pucha, probó otra cosa que es mejor. Entonces, oye... No. Uno mejor. Entonces tiene que ser o es más grande o lo sabe usar mejor. Estás, entendiste. Sí, al revés. Los hombres con aparato gigantesco... Son gorreados, les ponen el gorro. No, ¿cachai? El gorro para jupar el guanaco. Le ponen el gorro que lo engañan. Claro, es que debe ser que como el otro más chiquitito genera más ternura. ¿Cómo voy a engañar a esa cochita chiquitita? Venga para acá. En cambio, el otro grande, uno dice, este es rudo, este se la puede con todo. Bueno, da lo mismo. Si que me engaña, también lo engaño. Güey, ¿qué sabes? Claro, análisis. También. Mira, muy buena conclusión. Una analogía brillante, Camilo, que se va a ganar el Nobel al trípode. Al pene. Nuestros datos culiativos... Nuestros datos cualitativos también apoyan otra conclusión. Las mujeres asocian penes grandes. ¿Se puede decir pene en esta programa? Ya lo dijo, ¿no? Ya lo dijo, ya lo bueno. dijo. Las mujeres asocian picos grandes con el dolor y el malestar durante las relaciones Camilo, sexuales. Camilo, modérese un poquito. ¿Qué dije? ¿Se puede decir pene? O aparato reproductor también. Pene, ya. Las mujeres asocian el pene grande con el dolor y el malestar durante las relaciones sexuales, que impiden el disfrute, el gozo y la satisfacción sexual de las mujeres. ¿Ustedes han sufrido eso, no? Penes grandes que le generen... Asumo que cientos. Ya. Hablaron con ellas y una sostuvo que la cosa lele. Me duele tanto que voy a tener que buscar otro hombre. Otro. ¿Y quién era ese? ¿Tú lo inventaste? No, dice acá. Bueno, no está la cita. Imagino que será una de las invitadas. Qué increíble, ¿eh? Increíble. Y cachá que al final un mito urbano que es tan grande, que es más rico, se siente más... Mi abuelito siempre decía lo importante. Espera, ¿tu abuelo decía qué rico que se siente más? No. ¿Eso hacía tu abuelo? Lo importante es la táctica, no la técnica. Ya te pusiste. No, Soraya, no hablís de ese rango, por favor. Dice que lo importante es el juego previo. Es lo que me han dicho. Mira qué interesante. Mi estimado. Mira, imagínate que la mina tiene vaginitis. ¿Qué es eso, Gaby? Ven a explicar. Un hombre tendrá vaginitis, adicción a la vaginitis. Imagínate, la mina tiene vaginitis que tiene onda su canal más estrecho. Imagínate un aparato reproductor más. Un grifo. Claro. Mandinga. Obvio, pues para ella va a ser terrible el acto sexual, ¿cachai? Ese era mi dato. Gaby, presidenta de Mujeres con Vaginitis. O sea, de la asociación. O sea, la conclusión sería que vaginitis. Prefieren con un. Oye, pero. Penitis. O sea. Vaginis pequeños haciendo, con penis pequeños. Haciendo la analogía, prefieren el la batón analogía. Por sobre el Super 8 o Chua. Algo así, ¿no? O sea, si estamos hablando de estrechez y de pene grande, la analogía no corresponde. Bueno, ¿sabes qué? Vamos con la última noticia. Que la va a dar Camilo. La va a dar Camilo. Arévalo. Y que está relacionada. Sí, oye, pueden ser. Dice lo siguiente: el pene más largo del mundo será mostrado en las vitrinas de un museo. Me esperaba cualquier otra noticia menos algo sexual. El pene de Joan Arévalo. Lo apellido pega súper bien. Un estadounidense de 43 años será mostrado en las vitrinas del Museo Falólico. Bueno, no importa, Falólico. El pene. En Islandia, luego de que el portador de uno de estos penes más largos del mundo muriera. ¿De cuánto mide? Eso voy. ¿Cuánto mide? Dame un segundo. No, sí, no, ahí hablo. No, que si lo tienen, lo tendrán, lo habrán embalsamado en proceso de ereccionario. Ereccionario, no sé cómo se dice. Cuando ya está en estado de guerra. Yo... O durmiendo y aún así es gigante el compadre. ¿Sabes qué? Bueno, yo creo que en izando la bandera, él estaría el pene, cantando el himno. Con la manita en la frente. Claro, con la manita en la frente. Dice. Arevalo se ha hecho famoso por aparecer en el documental de HBO del 99, Private Dicks, o sea, penes privados. Y otro del Canal 4, eso no importa. Dice, de esta forma el Museo del Pene de Islandia tiene más de 300 penes de diferentes especies. ¡Oh! Eligió el pene de 34 centímetros de Falcón, o sea, de Arevalo, perdón, para que luego de su muerte se exponga en sus vitrinas. 34 centímetros. ¿Cuánto es 34 centímetros? Mira, tres papeles lustre y medio. ¿Cómo? Tres papeles lustre y medio, porque el papel lustre mide 10 centímetros. ¿Esto? Más o menos. ¿Y esto era activado? Sí, pues activado, listo. Para el vos, ¿cachai? Para la guerra. ¿Cómo se verían ahí? Complejo. Complejo. Oye. Pobre hombre, porque le sería muy infiel. No, y el tipo no, ¿sí?, podía caminar bien, ¿cachai? No se podía sentar cómo bien. Imagínate. Para orinar el urinario tenía que ponerse como... Como en la puerta, ¿cachai? Oye, no, sí, caminaba mal, pero corría súper bien, ¿no? Se corría súper rápido el tipo. Y curado se iba para adelante, pero no se caía. Oye, estamos llegando al final del programa. ¿Algo que decir, Manuel? ¿Rápido? Estoy por pico. Ya, pero bueno, Manuel, por favor. Después de esta edición, dudo que tengamos otra. Camilo, ahora bien, ¿algo que decir? Estuvo penca, pero entretenido. Sí, Camilo Arévalo. Nada, que nos escuchen en Tumblr. Y también que nos sigan Tumblr, en Twitter. Y en Póngale. grupitodemiércoles.tumblr.com. Y en Póngale. En la noche. Cuya dirección es. Después la vamos a dar ahí por Twitter. Eso mismo. Así que gracias a quienes estuvieron aquí en el estudio: Ignacia, Gabriela, Nicolás. A quienes estuvieron en el panel, a quienes controlan, a toda la gente.